Viernes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo: el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Pero éstas les respondieron: no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Con esta parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos quiere enseñar acerca de la actitud con la cual tenemos que esperar su venida, que podrá ser en el momento menos esperado, que podrá ser una venida inminente, no solamente con la muerte, de la cual seguirá el juicio particular de Dios y nosotros, sino también aquella segunda venida llamada parusía, que ocurrirá al final de la historia, cuando Cristo vuelva por segunda y última vez, que tampoco sabemos cuándo será. Y es por eso, en razón de esa incertidumbre, que debemos estar preparados. Eso es lo que quiere enseñarnos hoy la parábola. Es sabido que las bodas de los judíos duraban varios días. Se celebraba en dos lugares distintos, la casa de la novia y la casa del novio. Y el último día de la celebración, la costumbre era que el novio iba con sus amigos caminando hasta la casa de la novia, donde lo esperaba ella, por supuesto, con sus amigas, con las doncellas, las vírgenes. Lo esperaban al novio con las lámparas encendidas. Y luego volvían todos hacia la casa del novio de nuevo para culminar con una gran cena todos juntos. Ese era un poco el ritual de la boda judía de aquel entonces. En ese contexto, Cristo elabora entonces esta parábola. Dice que están las doncellas, las vírgenes, las amigas de la novia, esperando la llegada del esposo. Eran 10, de las cuales 5 tenían lámparas con el aceite preparado y con reserva de aceite. Y en cambio otras 5 tenían sus lámparas, pero sin suficiente aceite. El novio se hacía esperar, no llegaba, y se quedaron dormidas, dice el Evangelio. Llegó por la noche, alguien gritó, ahí llega el esposo, y las 5 vírgenes o doncellas prudentes prepararon sus lámparas con sus aceites y pudieron recibir al esposo con la lámpara encendida. No así, en cambio, las necias, o las descuidadas. La lámpara simboliza la fe. Las vírgenes, las amigas de la novia, es una imagen de los cristianos, que pueden ser de dos tipos: ante la venida del esposo, ante la venida de Cristo, que ha venido hace 2000 años, pero que volverá, como rezamos en el credo, a juzgar vivos y muertos. Ante esa venida caben dos actitudes, dice la parábola: la actitud del prudente y la actitud del necio. Aquel que, como sabe que Cristo puede venir en cualquier momento, tiene no solamente la lámpara, es decir, la fe, por eso es un cristiano, sino que además tiene el aceite suficiente y tiene incluso reserva de aceite, por si el esposo tarda en llegar. Ese aceite de la lámpara simboliza la oración, que es lo que le da sentido a la fe, y también simboliza la caridad, el amor, sin el cual la fe muere, porque una fe sin amor, una fe sin caridad, es una fe muerta. También el aceite simboliza las obras de caridad, las obras de amor. Por la misma razón, porque una fe que no va acompañada de obras concretas de amor a Dios y de amor al prójimo, es una fe muerta. Como dice el apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Porque, como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. No basta con dar razones explicando el por qué creemos o en lo que creemos, sino que además son necesarias las obras que acompañen esas razones o argumentaciones. En cambio, las otras vírgenes, las 5 imprudentes o necias, si bien tenían la lámpara, es decir, tenían la fe, por carecer del amor, de las obras de caridad, de la oración, no pudieron recibir como convenía a Cristo, el esposo. Y es por eso que cuando llegó el esposo, no pudieron tener unión con él, intimidad con él, y quedaron afuera. Y cuando quieren entrar y le dicen: ábrenos, Señor, ábrenos, él les dice: no las conozco. Es muy duro, ¿no? No las conozco. Y quedan afuera. Es decir, la imagen de la oscuridad, la imagen de las tinieblas, el no pertenecer a ese reino de los cielos o a esa intimidad con Dios. Entonces tenemos, por un lado, que saber esto, que la fe, por supuesto, que es muy importante y muy necesaria, pero no es suficiente, porque también requiere en nosotros, los cristianos, de la oración constante, de la perseverancia, del amor. Falta el aceite en nuestra vida de fe cuando, por ejemplo, como les pasó a estas 5 necias, pensamos que Dios no va a venir, que Cristo no va a venir. Cuando estamos muy cómodos en nuestra vida presente, cuando estamos muy confortables, y ese confort en el cual estamos apoltronados nos impiden pensar en lo que vendrá, que es Cristo y que es su juicio. También la falta de aceite, además del confort o de la vida placentera o aburguesamiento, que hace que no podamos pensar o esperar a Cristo o anhelar su llegada porque estamos cómodos acá. También esa falta de aceite en nuestra fe, en nuestras lámparas, podría ser el cansancio. De hecho, Cristo llegó de noche, dice la parábola. Y de noche es cuando uno está cansado, cuando uno quiere dormir. Un cansancio por el cual vamos como debilitándonos en la fe, vamos como bajando la guardia, vamos como enfriándonos en la vida espiritual. Un cansancio. Cristo dirá a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, el Jueves Santo, en el huerto de los olivos, cuando de noche él quería rezar con mucha intensidad a su padre, pero ellos querían dormir porque estaban cansados. Cristo les dijo que no, que tenían que velar y orar, para no caer en la tentación. El cansancio, por supuesto, al cual se refiere Jesús, principalmente es el cansancio espiritual. La falta de oración, el no velar en la vida espiritual, el no estar atentos, el ser ingenuos, el ser imprudentes, el ser demasiado confianzudos con las situaciones, o el ser demasiado positivos con todas las situaciones y circunstancias. Por supuesto que hay que ser positivos, pero más que positivos hay que tener esperanza. Los cristianos no somos positivos, tenemos esperanza. Y por esa esperanza, que es una virtud, esperamos de Dios incluso cuando, humanamente hablando, hay razones muchas para no esperar o para desesperar. Cuando hay razones para no esperar, los cristianos, por esa fe sobrenatural y por esa esperanza, sabemos que vendrá de todo ese caos o de toda esa crisis, vendrá algo mejor, algo superador, como fue la Pascua en la vida de Cristo, que vino después de la pasión y muerte del Señor. El cansancio, entonces, espiritual, podría ser esa falta de aceite, esa tibieza espiritual, ese enfriamiento en la vida interior, por el cual no es que perdamos la fe, pero sí se va debilitando por esa falta de atención o de concentración o de profundidad. Oren y velen, dijo Jesús a los apóstoles dormidos. Oren y velen para no caer en la tentación. Y un papa llamado Pío XII del siglo pasado, hablando de este cansancio espiritual y de lo peligroso que es, decía que él temía menos la maldad de los malos que el cansancio de los buenos. Con lo cual tenemos que también pedirle al Señor, a la luz de esta parábola, no bajar la guardia de la vida interior. Estar siempre atentos, siempre en vela, siempre en oración. No cansarnos. Cristo podrá tardar, y tardar mucho. No lo sabemos cuándo vendrá a restaurar definitivamente todas las cosas. Pero esa incertidumbre no nos habilita para dormirnos en la vida espiritual, en la vida de la fe. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de amar, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de hacer caridad. Como último punto de este Evangelio, un detalle que aparece en el texto, un poco chocante y que amerita una explicación, aunque breve: las necias o las imprudentes o las confianzudas, que confiaban que Cristo no iba a llegar aún y llegó, cuando piden aceite reciben como respuesta de parte de las vírgenes prudentes una negativa: no podemos darle aceite del nuestro porque no va a alcanzar para todas, vayan ustedes a comprárselo al mercado. Es decir, hay los cristianos prudentes, virtuosos, que esperan la venida del Señor y esperan en vela, despiertos, atentos, dicen que no pueden ayudar a otros que, por negligencia, por tibieza, por dejadez, no son capaces de recibir a Cristo cuando éste llega. Esa negativa, ese no tenemos aceite, no podemos darle, parecería ser a simple vista una falta de caridad, una falta de amor. Porque sabemos que la caridad es dar. Incluso, como decía Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Pero en realidad es solamente falta de caridad en la apariencia, en la apariencia. Porque la caridad a veces implica dar, y dar hasta que duela. Y otras veces, por caridad, hay que saber decir que no. Porque decir que sí sería caer en la injusticia. Decir que sí no ayudaría realmente al prójimo. Decir siempre que sí no sería signo de virtud, sino signo de debilidad. Aquel que, como decimos habitualmente, tiene el sí fácil. Y porque tiene el sí fácil, es fácilmente susceptible al engaño o a la defraudación. Por caridad a veces tenemos que dar y entregar hasta que duela. Y otras veces por caridad tendremos que poner límites, frenos, saber decir que no. Porque si siempre decimos que sí, podríamos alimentar holgazanería en los demás, podríamos alimentar la negligencia ajena o la pereza, podríamos alimentar la injusticia o la falta de responsabilidad. Por supuesto, será el Espíritu Santo quien nos dictamine en qué momento tendremos que darnos y decir que sí, y en qué momento tendremos que poner límites y decir que no. Pero como regla general es esta que acabamos de explicar. Porque además, una manera de hacer caridad, yo diría la mejor de todas, la más eminente, es, como decía la encíclica de Benedicto XVI, la caridad en la verdad. Caritas in veritate. Caridad en la verdad. Sin verdad, o sea, sin justicia, no puede haber amor verdadero, sino un alimentar vicios, en uno o en los demás. Pidamos al Señor entonces que nos ayude a ejercer bien la caridad. Pidamos al Señor que a nuestra fe nunca le falte el aceite de la oración, el aceite del amor, el aceite de la perseverancia. Que no nos cansemos de hacer siempre el bien, aunque Cristo se demore en llegar. Que no nos cansemos. Se lo pedimos al Señor. Se lo pedimos a la Santísima Virgen, quien no se cansó y estuvo al pie de la cruz hasta el final, de pie. Que Dios se los bendiga.